de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de ese desarrollo social que debemos tener todos hoy en día y siempre. Venezuela tiene que estar unida en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Todo venezolano que esté más allá de nuestras fronteras también tiene que darse cuenta que estamos aquí clamando, orando a Dios porque ustedes también estén bien donde estén, que tengan un buen trato, que no sean humillados por nadie, que no sean mal pagados por nadie, que nadie se esté aprovechando de la situación laboral de ustedes o de la situación migratoria de ustedes en ninguna parte, como ya ha sucedido. Personas que, por ejemplo, en Perú ha sucedido que están trabajando 2 meses de salario y no les pagan el sueldo. Y después las personas se hacen los tontos, no quieren responder, aprovechándose precisamente de eso. Ya muchas personas están en esos países ya haciendo preparativos para venirse a Venezuela y estar aquí en su casa, en su tierra, en su país, con su familia, con sus padres, con sus madres, con sus amigos, con sus hermanos, con sus propiedades que están aquí, con sus bienes. No tiene por qué perder sus bienes que están acá, jamás dar nada por perdido, porque todo esto te costó tu esfuerzo, te costó constancia, perseverancia, disciplina, trabajo, estudio. Y es necesario que nos restauremos como pueblo, como nación, como país, como hermanos venezolanos. Es un nuevo proceso de concientización, de integración, de entender las cosas como son, de entender que tenemos ahora más que nunca tener esa importante reflexión y que tenemos que echar el resto por nuestro país. Porque muchas personas que están en esos lugares, en esos países, dicen y comparan que los servicios de Venezuela son más baratos que los de esos lugares, que hay cosas que en Venezuela son mejores que allá y viceversa. Yo les digo a todos ustedes que no importando lo que ustedes puedan ver en esas tierras, en esos lugares, la tecnología o los servicios, la seguridad, es necesario que entre todos nos responsabilicemos por nuestra tierra. No es simplemente dejarle la responsabilidad a una o dos personas a que hagan las cosas, sino entre todos entender que la responsabilidad es nuestra, que las cosas están como están, o la valoración que le dé cualquiera, todo el resultado de eso es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que poner nuestro empeño para mejorar el país, empezando por nuestros pensamientos, por nuestra conducta, por nuestro verbo, por lo que decimos, por lo que pensamos, por lo que hablamos en todo momento. Cada palabra que proferimos al aire, que es buena, va a impactar en el mundo espiritual y nos va a dar el cambio tangible, físico, real y moral que necesitamos. Asimismo también, como cada palabra negativa, cada palabra mala que se pronuncia alimenta una nube de maldad que se sigue alimentando de la maldad, porque la maldad se alimenta con más maldad. Entonces no podemos cambiar una situación que tiene que ser para el bien diciendo palabras o pronunciamientos que no van a ser de bendición. Las cosas en el mundo espiritual son muy delicadas y son muy sutiles y son muy muy muy delicadas. De verdad es algo muy delicado el mundo espiritual, y pareciera que fuera algo que no tiene impacto en nuestro mundo físico terrenal, pero sí lo tiene. Es por ello que desde nuestro pensamiento comenzamos a cambiar. No empezamos a cambiar con lo externo que vemos, sino con lo que no vemos y con lo que visualizamos, para que lo podamos ver en algún momento, porque se trata de que las bendiciones están allí guardadas en el cielo y simplemente tenemos que, ya están escritas allí, ya están allí listas para venir aquí, pero si nosotros no hacemos el esfuerzo de la mínima concientización y el deseo sincero de corazón para que eso surja, no las veremos. Tenemos que verlas deseándolas desde nuestro corazón, no usar nuestro corazón solamente para bombear sangre a todos nuestros órganos del cuerpo, sino también para que de él emane todo el amor, todo el sentimiento, todo el cariño, toda la verdad, toda la fuerza que en la conexión con Dios, que es el único que nos puede dar resultados y el único que nos puede ayudar en cualquier situación como esta, nos puede venir esa bendición que estamos esperando aquí en Venezuela. No se trata de utilizar medidas de fuerza, ni situaciones de opresión, ni hacer cosas que van a lamentarse. No, se trata simple y llanamente de usar los recursos que tenemos a mano, los que no hemos utilizado, que están allí presentes, los recursos de nuestro verbo, los recursos de nuestra palabra, los recursos de nuestra conciencia, los recursos espirituales, los recursos que tenemos, la educación que tenemos, la formación que tenemos, que está allí. Vamos a sacar lo mejor que tenemos de nosotros, vamos a sacar lo que tenemos en nuestro corazón y vamos a ponerlo al servicio de los demás, con solidaridad verdadera y no evadiendo las cosas y asumiendo nuestras responsabilidades, asumiendo de verdad lo que nos corresponde hacer en nuestro metro cuadrado de influencia. En ese metro cuadrado de influencia podemos hacer mucho por nuestro país, por nuestra nación. Y no hay que estar indiferentes ante las cosas del país. No se trata de pelear con nadie. No se trata de andar en un conflicto permanente. Se trata de utilizar los recursos que tenemos, los recursos espirituales que tenemos, los secretos con los que contamos, los secretos con los que podemos conectarnos con Dios, para que Él meta su mano poderosa y mueva las cosas que tiene que mover en favor de todos los venezolanos. No es solamente de un grupito, no es solamente de un sector, no es solamente de un grupo privilegiado o de una élite, de un lado o del otro. Se trata de todos los venezolanos. Amamos a todos los venezolanos. Amamos a nuestros hermanos que están aquí en Venezuela y fuera del país. Los queremos profundamente, de todo corazón. Y es nuestra labor amar al país, amar a Venezuela, amar lo que hacemos, amar nuestro trabajo, amar cada cosa que tenemos en el país. Y entendiendo el valor del trabajo y el valor de la solidaridad y de la esperanza. La esperanza es algo que nunca se debe perder en ningún momento. No queremos seguir viendo más hermanos venezolanos que tienen caras cabizbajas, que están tristes, que están decepcionados, que no saben qué hacer, que están en una disyuntiva entre irse o quedarse, están en una disyuntiva entre vender o no vender sus propiedades que han adquirido con trabajo, con sus inversiones que han hecho, con sus créditos que han pedido, que han pagado. No se trata de vivir en inestabilidad permanente. Se trata de que usemos lo que tenemos a la mano, que no hemos usado, para lograr el bienestar para todos los venezolanos. Y asimismo, queremos que también haya conciencia de las emisoras de radio, los canales de televisión, los medios de comunicación, los profesionales de la comunicación, periodistas, locutores, personas que tengan contacto con el público y personas que también tengan una relación directa con usuarios, sea de los servicios de transporte, sea de alguna empresa donde vendan algo, donde se haga cualquier tipo de servicio, para que empecemos a tener ese trato cordial de siempre con nuestros semejantes y de esa manera irradiar fe y esperanza en todo lo que hacemos. Y como siempre digo, no importando lo que veamos, no importando lo que nos digan, no importando que los negativistas nos digan cosas que son para bajar la autoestima a la gente, para desanimarlo, no, eso no puede contra lo verdadero, contra el amor verdadero, contra las cosas poderosas que nos mueven el corazón, que nos mueven desde lo más elevado Allí es donde tenemos que conectarnos. No es conectarnos con el odio, no es conectarnos con la rencilla, con la pelea, deseando cosas malas para quien sea, porque eso no ayuda para nada. Eso lo que hace es alimentar una nube de maldad que anda rodando, que anda caminando por varias partes del país. Y es necesario, para que esa nube no siga creciendo, no alimentarla con más odio, ni con malas palabras, ni con malos pensamientos, ni con deseos de verdad indecibles. Así que vamos a conectarnos con lo bueno, vamos a conectarnos con el amor, con la esperanza y con la fe. Porque allí vamos a tener resultados. En ese camino, ese es el camino correcto. Esa es la senda correcta. Ese es el canal correcto para llegar. Y tenemos que desarrollar al máximo esto. Mire, Dios nos hizo a nosotros con una gran capacidad para amar y para ser amados. Podemos amar. Solo con amor podemos explicarle y hacerle entender a quien sea, a quien pueda ser enemigo de alguien, que el amor es lo primero y que el amor lo puede todo, que el amor puede unir lo que está desunido y lo que es imposible de unir, o lo que pareciera que es imposible de unir. Solo el amor verdadero, sincero, genuino, auténtico lo puede lograr. Y en este momento tenemos que abocarnos todos de una buena vez, sin más demoras, ya comenzando el año, ya en una certidumbre de las cosas. Y esa certidumbre es tener la seguridad de que vamos a tener un buen resultado, pero conectados directamente a Dios. Porque lamentablemente el hombre no ha hecho las cosas de manera correcta, el hombre se ha equivocado, el hombre como género en general, no solamente en la sociedad venezolana, sino en la sociedad en general, en la sociedad mundial, porque no le ha provisto de la felicidad a la gran masa de pobladores del mundo, de la sociedad mundial. Todos somos ciudadanos del mundo, pero el hombre no ha hecho lo posible por tratar de conquistar el camino más correcto. Entonces, cuando el hombre se equivoca en su género, tenemos que buscar soluciones que sean rectas, limpias. Las cosas que son rectas y limpias simplemente solo las tiene el Creador de los cielos y de la tierra. Ese es el único que nos puede ayudar a mejorar las cosas y a entender que todo pasa para bien, que todo pasa para mejor, para asumir esa lección que estamos recibiendo, ya para cambiar algunos niveles de soberbia y de altivez que en algunos momentos ciertos grupos de venezolanos han tenido, y que ahora, en este momento, después de estas situaciones que está viviendo Venezuela, ya ahora las conductas han cambiado, ya la gente está en una actitud de comprensión, de entender, de asumir, de internalizar verdaderamente las cosas. Entonces, este es el camino. El camino no es seguir alimentando más odio, más rencor, tampoco más mentira, más engaño, más manipulación. No, no hay que apostar por ese camino. Hay que ir por el camino del bien, de las cosas buenas, no importando lo que digan los demás, y no importando que usted cree, sí, no importando que muchos crean que es una voz solitaria y que usted dice algo bueno y que nadie le hace caso, nadie te hace caso con lo que digas, pero tú sigue allí diciendo las cosas buenas, que hay un grupo grande de venezolanos que sí quieren unirse en el bien, en el bienestar, en lo bueno, en las cosas que nos benefician a todos, con sinceridad. No es simplemente decir, no, yo me voy, porque esa no es la solución. Sencillamente tenemos esta responsabilidad, que es esta tierra, que Dios nos la está entregando para hacer de ella un país mejor y para pasar una prueba. Porque si no pasamos esta prueba, que estamos viviendo ahora, pues no pasaremos ninguna otra que pueda venir posterior a esta y que pueda ser más difícil, porque no somos entendidos de los tiempos de las cosas y no sabemos cómo Dios esté planificando la evolución de los tiempos que vienen para el mundo. Y probablemente esto es una prueba para mejor, para que seamos mejores y para poder soportar cargas que posteriormente pudieran venir. La explicación de nuestro problema en Venezuela no se basa en explicaciones netamente o simplemente económicas o políticas. Se trata de explicaciones que pasan primero por el ámbito espiritual, entendiendo bien lo que es lo espiritual. Cuando un país no se ha apegado al Creador y se ha alejado de Él, y en algunos casos la población ha tenido la acción de no creer en Él y no darle la confianza en Él, entonces ahí perdemos la confianza del Creador, que es el Todopoderoso. Cuando una parte de la población, mínima parte de la población, se mete en otras cosas y empieza a creer en brujería y en otras cosas, en otros ídolos, y se alejan de Dios, entonces lógicamente Dios no nos beneficia, no nos bendice. Por lo tanto, es importante que busquemos el verdadero camino, la rectitud, tener lenguaje limpio, verbo limpio, sentimientos auténticos, genuinos, verdaderos, para con nosotros mismos, para con nuestro entorno, en nuestro entorno laboral, social, académico, deportivo, intelectual, en cualquier actividad que nos desempeñemos. En lo vecinal también tenemos que tener esa claridad, esa ética, esa moral, no importando, como lo decimos, que las excepciones sigan haciendo las cosas que están haciendo. Vamos a mostrar con ejemplo, dando testimonio de cada cosa que hacemos, de cada cosa que decimos y que hablamos, que estamos caminando por caminos rectos, con honradez, haciendo las cosas como tiene que ser y teniendo los valores bien colocados. No nos dejemos confundir con antivalores, con cosas que nos van a desviar del camino, con atajos fáciles, caminos fáciles, caminos de dinero fácil, caminos de cosas que no se ganan con el trabajo arduo de cada día, porque lo fácil no es bueno y lo bueno cuesta, y lo que cuesta sí vale la pena. Es lo que nos falta a todos nosotros los venezolanos, reconocer nuestros errores. Cada quien tiene que reconocer su error, pero tiene que verlo de acuerdo al marco de las cosas correctas, sabiendo con conciencia dónde está el error cometido, dónde está la falta, dónde está la falla. Y si cada persona va rectificando sus fallas y sus faltas, reconociéndolas genuinamente y siendo solidarios, siendo personas que nos unamos en colectivo, en unión verdadera, pensando en el otro, pensando en el hermano, en el amigo, en el vecino, y no simplemente diciendo cosas que no nos animan. Porque decir, cuando una persona nos dice yo me voy, eso nos da tristeza, nos causa tristeza, porque no queremos que nadie se vaya, no queremos que nadie se vaya de nuestra tierra. Entendemos los problemas que existen, pero cuando se va una persona, son un par de brazos menos, es una mente menos, es una conciencia menos, que nos ayuda aquí en Venezuela a que otros puedan reflexionar, puedan cambiar y entender lo que estamos viviendo y llevar este proceso de una manera bien reflexionada, con buena reflexión. Eso es lo que nos hace falta. Estimados hermanos venezolanos, amados hermanos venezolanos, vamos a ponernos la mano en el corazón, vamos a reflexionar y vamos a dar de nosotros nuestro esfuerzo. No nos quedemos con los brazos cruzados, no nos quedemos indiferentes ante los demás y no pensemos que las soluciones son de decir malas palabras, de decir maledicencias, porque eso no ayuda en nada. Eso lo que alimenta es el mal. Y nosotros no podemos seguir alimentando mal en ningún momento, menos en nuestra amada tierra, que tiene que ser una tierra sagrada. Esta tierra de Venezuela tiene que ser una tierra sagrada, respetada. Y así insistiremos, insistiremos e insistiremos para que sea de esa manera, una tierra respetada, una tierra amada por todos, pero en conexión con Dios. Vayamos por un camino correcto en toda situación. No tengamos desdén con nuestros hermanos, por muchos que tengan ideas equivocadas, algunos, entendamos que conversando, explicando las cosas con amor y explicando las cosas con reflexión, podemos lograr que una persona cambie. Es triste saber, por ejemplo, que hay personas que han tomado caminos fatales para sus vidas porque nadie les dijo algo en algún momento, nadie les dio una palabra de ánimo, un aliciente, una palabra de reflexión. Eso no puede ser. Personas que han pensado que quitarse la vida es una solución. Nosotros estamos aquí viendo a nuestros hermanos, no nos alejemos de ellos, acerquémonos a ellos, tanto los que están aquí en Venezuela como los que están fuera de Venezuela, y digámosle que los apoyamos, que los amamos, que los queremos y que llevamos nuestra palabra solidaria y nuestro corazón hacia ellos. Y asimismo quisiera que todas las emisoras de radio, los programas de radio, los programas de televisión se dediquen más a ver por nuestro país. No estamos hablando de que se metan en política, no, estamos hablando de que tengan su corazón limpio hacia las cosas verdaderas y que no solo sea por el interés empresarial o por el interés individual lo que hagan. Esta tierra nos ha dado todo, Dios nos ha dado todo en esta tierra, en Venezuela. ¿Por qué nosotros no vamos a ser con ella generosos si nos ha dado de todo? Son las 7:32 de la noche aquí en Venezuela Justa y vamos a unos interesantes mensajes y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Bienvenido a bordo, el espacio que cada viernes a las 8 de la noche te ofrecerá las mejores opciones turísticas de esparcimiento y recreación de manera amena, fresca y con mucho humor. Bienvenido a bordo con la conducción de Ismael Herrera. Todos los viernes a las 8 de la noche por Sintonía 1420 AM. Tenemos Buenas Nuevas, un espacio donde se comparten testimonios de vida, principios y valores que impactan y transforman positivamente. Buenas Nuevas, para crear nuevos ámbitos de pensamiento y acción frente a la sociedad de hoy. Buenas Nuevas, con la conducción de Luis López. Todos los viernes a las 9 de la noche por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Perdamos la ingenuidad a la hora de entrar a nuestra casa. No atendamos reclamos de atención de personas solicitando el teléfono. Digámosles serenamente que nosotros hacemos la llamada, dando aviso a quien corresponda, policías, bomberos, y seamos cuidadosos. Hagamos esas llamadas. No sabemos si verdaderamente alguien corre peligro. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM presenta Hablemos con propiedad, con Alfredo Padrón Hernández. Lo correcto es intervalo, no intervalo. Hasta otra oportunidad. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Radio Sintonía, son las 7:36 minutos. Gracias por sintonizarnos, gracias por sus comunicaciones a través de nuestra página web de www.radiosintonia1420.com.ve. Saludando a la gente que nos sigue por Instagram en vivo en este momento, un cordial saludo para los que están en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, los que están en Panamá, que también nos escuchan de allí, en Estados Unidos, en Irlanda, Inglaterra, Francia, España, en las Islas Canarias, que hay muchísimos venezolanos, hay en Tenerife, en Lanzarote, en La Palma. Un gran saludo para todos. En Alemania también nos escuchan, en Arabia Saudita también nos escuchan, porque hay venezolanos allá trabajando en las empresas petroleras de allá. Y un saludo también para los que están allá en Canadá, que también nos escuchan de allí. Son muchos los venezolanos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Y saludando también aquí los que están en Venezuela, en todos los estados del país: Carabobo, Miranda, Cojedes, Falcón, Zulia, Amazonas, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta. A todos ustedes un gran saludo. Y deseando lo mejor para nuestro país, con mucha fe y con mucho entusiasmo. No pararemos de desear el bien para nuestra nación, no pararemos de orar por Venezuela, de pedirle a Dios que limpie nuestra tierra, que limpie nuestra nación, que limpie nuestro país de todo, de toda cosa que sea una mala influencia para Venezuela. Estamos pidiendo eso todos los días, pedimos de rodillas al Creador para que nos ayude en la mañana, en la noche, cuando podemos, cada vez que podemos, en cualquier momento de soledad se lo pedimos, para que vuelva eso, vuelva esa bendición de Dios, y Dios mire nuestros corazones y vea nuestro clamor, nuestro pedimento, nuestro llamamiento, y nos escuche, porque Él sí tiene soluciones para Venezuela, Él sí tiene soluciones para el país. Es el único que puede solucionar las cosas en Venezuela con su justicia, la justicia de Dios, que nos da todo lo que necesitamos. La justicia de Dios no es la justicia de tribunales, no es justicia jurídica del hombre. No, la justicia de Dios está en sus leyes, está en su palabra, está en lo que Él ha dicho, que ya está escrito hace miles de años. Y allí están esos códigos para ser seguidos, para que las cosas nos salgan perfectas. Lo que tenemos que comer, cómo sembrar nuestra tierra, cómo trabajar, cómo manejar las finanzas. Todo eso está allí, aplicable a Venezuela. Por encima de la Constitución venezolana está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a todo. Yo no pertenezco a ninguna religión, porque Dios no creó ninguna religión. Dios creó con Él una situación de acercamiento hacia Él. Dios permite que nos acerquemos a Él. Sí, hay que tener una buena relación con Dios, pero no por medio de religiones. Respetamos las religiones, pero el camino directo hacia Dios es sin religión, es espiritualidad, es espíritu y verdad. Y no me considero religioso para nada, no soy religioso, no soy fanático tampoco, para aclarar ese punto, pero sí es necesario tomar, hacer uso de los recursos espirituales que tenemos, que Dios nos ha dado, que están allí escritos y que están allí disponibles para nosotros, y no seguir dejando las cosas en la incertidumbre, dejándolo todo a la suerte, dejándolo a que los hombres sigan haciendo las cosas y que no nos dan resultados, que no nos dan la satisfacción que necesitamos todos los venezolanos y en general todos los ciudadanos del mundo. Ya es hora de tomar el camino correcto, el camino adecuado. Son las 7:40 minutos y vamos a escuchar un tema musical ahora. Allí Moisés nos va a preparar un tema Y enseguida continuamos con más de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. 7:45 de la noche aquí en Venezuela Justa. Gracias por sus mensajes, gracias por su sintonía. Saludamos a todos los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras que trabajan en los diversos hospitales de la ciudad de Caracas y en todo el país, en el Hospital Clínico Universitario, en el Hospital Pérez Carreño, en el Hospital de los Magallanes, en el Hospital Pérez de León y en todos los centros de salud del país, a esos médicos que están trabajando con ahínco, con tesón, con disciplina y que están allí. También saludamos a los docentes, saludamos a los conductores, a los transportistas, a los taxistas, a todo aquel que trabaja en las labores de limpieza en su empresa o en su institución, en su comunidad. Saludamos también a todos los docentes, ya lo dije, a los ingenieros, arquitectos, abogados, licenciados en diferentes áreas, especialistas, a los científicos, también a los hermanos venezolanos que están dentro y fuera de nuestras fronteras, llevándoles este saludo de cordialidad, de amor, de solidaridad, de unión, para que hagamos lo que tenemos que hacer en Venezuela, que es unirnos por la verdad y unirnos con la alineación correcta. La alineación correcta que nos lleva a lo que tenemos que hacer, que son los caminos correctos y perfectos del Creador. Allí no tenemos ningún tipo de equivocación. Y como siempre vuelvo a decir ahora en la radio, antes lo dije en Instagram, ahora lo digo aquí en la radio, nuestro programa no es un programa de religión, ya que yo no pertenezco a ninguna religión. Sí la respetamos, pero la religiosidad no fue creada por el Creador. Lo que tenemos que tener es una conexión con Dios para que Él nos lleve por el camino correcto, y eso a Él le va a gustar. A Él le gusta que estemos conectados con Él y que hablemos con Él en nuestros momentos de intimidad, para que nos dé orientación en cada cosa que hacemos, en cada paso que damos, para que las cosas nos salgan bien. Y asimismo, para Venezuela tienen que salir las cosas bien, y tenemos que apostar todos, el todo por esa mejoría, sin escatimar esfuerzos, ni recursos, ni ningún tipo de cosa que podamos hacer para ver el bien en los demás, y por supuesto en nosotros mismos, porque al bendecir a Venezuela y a los venezolanos estamos bendiciéndonos nosotros mismos. Al bendecir las cosas buenas estamos bendiciendo a todos los venezolanos, aquellos que también necesitan esa palabra, que están buscando esa palabra de reflexión, de apoyo, esa palabra de apoyo que no muchas veces escuchamos todo el tiempo. Para aquellos que muchas veces han escuchado siempre críticas y comentarios negativos, esa palabra les hace falta a ustedes, a aquellos y a nosotros, a todos los venezolanos, en unión y en amor. Porque el amor es el que nos une y el que nos lleva a hacer las cosas cada vez mejor. Cada día debemos insistir en dar más amor que ayer. En el día de mañana daremos más amor que hoy. Y así cada vez más. Y veremos el potencial que tenemos de verdad. De allí emana todo el potencial que tenemos y toda la fuerza que tenemos. Está allí contenida y se expande con el amor. Y nosotros queremos que esa fuerza divina esté en toda la nación, esté en todo el país, que esa fuerza divina arrope a todos los venezolanos, hasta en la aldea más recóndita, hasta en el caserío más lejano, que hasta allí llegue el amor. Con nuestros pensamientos llega, y poco a poco va llegando más y más. Vamos, vamos, vamos todos a pedir que ese amor sea esparcido por todo el país, por todo el territorio, y a donde están nuestros hermanos venezolanos en todos los países donde estén, esperando que pronto vengan acá. Hay personas que han tenido revelaciones, donde han visto imágenes, donde han visto muchos aviones regresando a Venezuela, con millones de personas volviendo a nuestro país, llegando al aeropuerto de Maiquetía y a los diferentes aeropuertos internacionales que hay en el país. hay muchas revelaciones de personas que lo han visto agitando banderitas de Venezuela de esos aviones, en esos aviones, y bajando de esos aviones con esas banderitas, bajando las escaleras de esos aviones y cantando el himno nacional. Muchas personas han tenido esas revelaciones, personas que han tenido sueños, personas que han tenido conexiones de diferentes formas, inspiraciones. Yo lo creo profundamente y creo que es así, porque yo he sentido esa mejoría que vamos a tener en Venezuela. Si tú lo crees, entonces ya somos dos, o ya somos tres, o cuatro, o cinco, o mil, o seis, o 10,000, o 100,000, o 1,000,000, o 10,000,000, o 30,000,000, que sería lo ideal, que lo creamos todos. Y creyendo todos, el Creador mueve sus manos para que las cosas sean como tienen que ser en Venezuela. Un reino de justicia en Venezuela. Eso es lo que pedimos a Dios. Busquemos de Él, porque Él es el camino seguro. Con Él no hay pérdidas, ni hay imperfecciones. Vamos por ese camino. Son las 7:51 de la noche aquí en Venezuela Justa. Y ha sido un gran placer, mis amigas y mis amigos, mis amadas y amados hermanos venezolanos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar en nuestra programación, como siempre aquí, en nuestro programa Venezuela Justa. Gracias por seguirnos en Instagram. Gracias por seguirnos en las diferentes redes sociales, por WhatsApp también. Y de verdad, estamos muy emocionados en el día de hoy porque este mensaje está saliendo a través de estos medios de comunicación que tienen que ser utilizados para el bien. No solamente son para hablar de cosas superficiales, sino también para hablar de las cosas profundas que tienen que ver con el país. Hay que aprovecharlos para conectarnos todos con la verdad. Allí tenemos que hacer uso de esos medios alternativos para que el mensaje llegue a todos los venezolanos. Vamos a reflexionar muchísimo y entendamos el aprendizaje que estamos viviendo, por el que estamos pasando, para que seamos mejor mañana que hoy, y pasado mañana seremos mejor que mañana. Y no hagamos más comentarios de negatividad, porque eso no va a causar ningún impacto en el mundo espiritual que nos haga cambiar en el mundo físico. Donde sí cambian las cosas desde allí, porque la palabra no llega vacía. Cuando va, viene cargada de efectos que mueven las cosas del mundo físico. Y contra eso, que viene de Dios, nadie se puede oponer. La invitación es muy cordial para este próximo martes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Sintonía 1420 AM. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Moisés López, y en la producción, dirección, animación, presentación y musicalización de este maravilloso programa de concientización ciudadana y de rescate de los valores y de elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional, Venezuela Justa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Como siempre digo, venezolanas y venezolanos, amadas y amados hermanos, que tengan una feliz noche y, por supuesto, que Dios bendiga a Venezuela. Chao, chao. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.